www.laremba.com.ar. Radio Comunitaria. Buenos días, tengo un déjà vu. Buenos días. ¿Cómo le va? Daniel, ¿sí? ¿Vio el día de la marmota usted? Esa película que el tipo se levanta todas las mañanas y es el mismo día. Ah, es el mismo día, sí. Bueno, me siento así, me siento en el día de la marmota, una marmota en sí. Muy buenos días, a 4 días de la primavera esperándola acá. Marcelo está como loco, me dice que él... lo pone como loco. Muy buenos días, Marcelo, ¿cómo le va? Muy buenos días, Dani, ¿cómo anda? ¿Por qué lo pone tan loco la primavera? Es que las chicas empiezan a sentir el calor, se van sacando la ropa. Pero toda la ropa se saca la chica no, de su barrio. No, pero pantaloncito corto, un rodete en el pelo, así, y una camisita, y van a la guerra las chicas, ¿eh? ¿Sabes cómo andan? Van a la guerra. Van a la guerra. ¿Usted cómo anda? ¿Cómo se está preparando para esta guerra? No, yo me voy tranquilo. Me gustaría pasear por la reserva ecológica. Pegarme una paseadita por ahí. ¿Hay guerra en la reserva ecológica? No, pero ¿por qué? ¿Por qué esa discriminación? Todos trabas, todos tienen que ser trabas. No, no, no, no. No, no, no, no, no. Y comer un par de choripanes, tomar una gaseosa. Y si hay un pique, tirar una cañita. Una cañita al aire. Cañita al aire. No viene mal, ¿no? Sí, pique. ¿Cómo le va a nuestro amigo Carlitos Torres, un hombre que ha vuelto a estar con nosotros? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo espera la primavera, Carlos? Bien, contento. Vamos a ver si salimos a algún lado a disfrutar del día. Bueno, vamos con esa. ¿Alguna invitación? ¿Algo preparado? No, todavía no. Pero... por ahí... el hombre que más sabe de primavera, es el hombre que ha tenido más amores en la tierra. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Dani? Muy buenos días. Muy bien, muy bien. ¿Usted? Muy bien, muy bien. ¿Cómo esperando con muchas ansias la primavera y me estoy ejercitando bastante en el gimnasio, vamos a decir la verdad. He visto... me asusté. Bien, las mujeres... para que después nuestra producción no diga que es un programa machista, vamos a aclarar que las mujeres están hermosas, que es natural que las chicas se saquen cierta tonelada de lana que las convierte casi en ovejas. A mí me gusta que salgan de al lado de las estufas. Me molesta el invierno porque las mujeres se anclan con la cola... el culo en la estufa. Una vez me dijeron que las mujeres sufren de frío en su parte trasera por una falta de irrigación sanguínea. No sé bien por qué. Pero siempre están ancladas contra una estufa. ¿Vieron eso? Es verdad. Es verdad. Es verdad. En el verano no están con la cola en el ventilador, por ejemplo. No, pero es en verdad. Invierno están con la cola en la estufa. Es verdad. Ahí dice Alicia que no llega al ventilador de techo. No llega al ventilador. Bueno, hay gestos y cosas que acá no se pueden decir. Muy buenos días, Ezequiel. No, buenos días, buenos días. El hombre que dejó la estufa de lado. Hablando de la guerra, yo un veterano de Vietnam para esta primavera. ¿Sí? Sí. Pero libre. Ya tengo experiencia, así que creo que... no se me van a escapar. ¿Vos decís que podemos dar el teléfono para que te llamen las chicas que quieran verte? Por favor, que llamen ahí a... al número, por favor. Línea de oyentes sí. Al 5031 4713, interno 640. Y si no, pueden ver las fotos de él haciendo fierros en el Facebook del programa, que es Habemus Radio 01, el del logo verde, con una notita musical. Muy buenos días, nuestro otro hombre guerrero, Gustavo. Hola, buenos días, Dani. Buenos días, chicos. Buenos días a la gente. Buen día. Y bueno, yo estoy a favor, por ejemplo, de las chicas. Todos estamos a favor de las chicas. No tan chicas, porque hoy en día la gente mayor, las gorditas, la verdad que están apetitosas últimamente. Sí. Sí, muy apetitosas. No le importa la paz. Me hace acordar, disculpe. Sí. Pero me hace acordar, si se puede decir, me hace acordar un chiste que me hizo un paraguayo cuando estaba trabajando en Paraguay, en la Asociación del Paraguay, de auxiliar de despachante de aduanero. A ver. Y había, claro, allá son morrudas, como se alimentan de otra manera. Tienen fuerza. Son muy morrudas. Alimentada a paipú y a mandioca. Sí. Y había una que era bastante gordita, pero bastante gordita, muy, muy gordita. Y él la miraba con unas ganas, cómo te quiero, cariño, cómo te agarraría, le decía. Y yo le decía, pero ¿te gusta esa mujer? Sí, a mí la mujer me gusta gorda como elefante, me gusta sentir lo que como. Ah, miércoles. Bien. Qué piropo. Me hizo acordar. Claro. Bueno, y hablando de acordar, cuando yo iba a bailar, hace un par de años atrás, ya cuando era joven, adolescente, íbamos con los chicos y bueno, yo elegía. Los chicos transaban a las mejores chicas y iban con las mejores chicas. Y qué linda serie. Al último me preguntaban, ¿cuántas te transaste? Y a mí me preguntan, ¿cuántas te transaste? Yo una. ¿Y a cuál? La gordita esa que está ahí media chueca, esa. Y él, iba a eso yo, ¿viste? A las gorditas, lo más mano que había. Pero bueno, no hay que hacerle asco a nada. Yo, la verdad, quiero decir, una de mis primeras novias era gordita. Gordita. Gorda, digamos, ¿no? Gorda. Bastante gorda. Empezamos de a pero, poquito, pero... de a poquito. Esto se transformó en la confesión del día. Y lo que pasa es que las gorditas... Sí. Las gorditas confesiones de verano serían, no confesiones justamente, de verano. Confesiones de verano, de primavera. Las gorditas te dan sombra en el verano y te dan calor en el invierno. Son más agradecidas. Sí, exacto. Es más, claro. Hay gorditas con muy buen sentido del humor, muy inteligentes. Muy lindas. No hay discriminar. Yo además son he salido lindas, con son mujeres. Lindas. Todas las gorditas son lindas. Y seducen lindas, así, seducen de otra forma. Con la mirada, con los ojos, con la forma de hablar, cómo uno se divierte con la mujer. Y bueno, eso lleva a muchas cosas. No es que es algo con lo cual uno piensa, sino con lo que uno sale y se encuentra en la vida. Y en la vida uno se puede encontrar lo que sea. Nada está destinado. Por eso, desde ¿Para dónde corres? Hacemos una reivindicación de que no le hacemos asco a nada. Nosotros vamos para adelante. Es un programa que no tiene ningún miramiento en darle a lo que venga, ¿no? Ningún tapujo, muy bien. Vamos con esto a un temita musical, porque ¿qué más podemos decir? Soledad y de la desolación, preso de tu ira. río, vas a bailar, a bailar, bailar. Es tan simple así, no podés elegir. Claro que no siempre ves, resulta bien. Atado con doble cordel, el de simular. No quieres girar, maniatado, quieres paulear y arremolinar. Tenés tu programa y hacete oír. Escribinos a info@labemba.com.ar. Saradú, Caramú, Surubá, Carabán, Barajam, Barajún. Estamos aquí otra vez en Para Dónde Corres. Como un acto de magia casi. Me hizo acordar, ¿se acuerda el Loco de la Colina? Sí, cómo no. Me hizo acordar cuando presentaba el programa, decía: Ego sunt lux et veritas et vita. Yo, el Loco de la Colina. Ego sunt lux, que en el idioma sería el idioma... Radial. Sí, radial. Un idioma raro. Decía: Yo soy la luz, por siempre la vida. Ah, mire. No, viendo al caso, en la primaria a mí siempre me jodían con Ábara Jamelá, nunca lo entendí qué significa. Pero. ¿Y en árabe? En árabe. Después te explico si querés, Gustavo. Me gusta lo didáctico de esta mesa, están todos dispuestos a enseñarle al otro algo. Muy bien, así tiene que ser. Y estamos en un canal de noticias. Un canal de noticias que tenemos para darte. Porque para que esta mañana no sea una mañana perdida, para que esta sea una mañana ganada. Por ¿qué supuesto. Tenemos de información? Vamos a ver, a la ronda informativa. Empezamos con Claudio. Información. Bueno, yo tengo información. De los años 86. Sí. Más que tirar los 85, porque ahí fue cuando comenzó la rock and pop. Una radio amiga. Comenzamos la radio en Radio Buenos Aires, cuando estaba en Belgrano 270. Y me hace acordar muy lindas épocas. Me acuerdo que en ese programa que se llamaba Radio Van Gogh, estaban Lalo Mir, Bobby Flores, Quique Prosen y más tarde se sumó Douglas Vinci. Yo los iba a ver al programa a veces en Radio Buenos Aires. Y nos despertaban de una forma. Yo ya estaba despierto, pero yo despierto a propósito para escuchar la voz de Lalo Mir diciendo: ¡Despertate! Y eso era un alarido, un alarido que te despertaba. Era un alarido que te despertaba de verdad, despertaba un muerto. A las 10 de la mañana, de 10 a 14 estaba el programa. Y eso es un poquitito de la información que después, bueno, se mudó. Lalo Mir vivía en la esquina de mi casa. Yo vivía en San José y Humberto Primo. Lalo Mir vivía en Humberto Primo y San José. Y cuando yo escuchaba de Lalo Mir: hola, ¿qué tal, loco? Hola, bla, bla, bla, bla, era que estaba saludando al diario, iba a comprar el diario primero, después iba a comprar las facturas. Y yo bajaba corriendo, yo tendría 15 años. Yo bajaba corriendo para saludarlo y para robarle una factura, pero el tema no era robarle una factura, sino de estar en contacto con él, tener el contacto con él, ¿no? Que me salude. Era fanático de Lalo, ¿no? Yo creo haberlo saludado, haberle deseado, no sé si en el programa pasado, el Día del Maestro, un maestro de radio, ¿no? Un maestro de radio, que hoy se encuentra en encuentros y bueno, y hace muchas cosas. Sí, seguimos con Fernando. ¿Qué tal? Sí, tenemos todas las novedades de los superclásicos. Una fecha explosiva, más ¿qué explosa. Fecha tuvo? ¿Qué fecha? Una fecha increíble, verdaderamente. Igual de River no vamos a hablar porque nos van a bajar el volumen. No sé, hablemos de Independiente. El único que ganó a lo perdimos. River perdió honorablemente. Yendo perdimos, al frente. Perdimos, ya dijiste perdimos, ya estás demostrando. Bueno, sí. Habíamos igual creo sí, que no simpatizo de por demasiados deportes, demasiados equipos. Si me tengo que poner un equipo, me puedo poner la camiseta de cualquiera. sinceramente. Y bueno, tenemos el triunfo por un lado de Independiente, perdón. Y doble triunfo de Independiente. Perdió San Lorenzo. Porque ganó el sábado a su eterno rival y ganó ayer a Arsenal. Y ganó ayer otro también. Clásico de Avellaneda, demostrando quién es el más grande de toda Avellaneda. Ahí está, TCT, claramente que es hincha de Paula. Claro, a dedicarle a Paula, hincha de Racing, si alguna vez escucha este programa, para ella este triunfo rojo. Buenísimo, también tenemos el empate de Central y Newell's, que la verdad fue un partido bastante, bastante peleado, muchas patadas, 11 faltas de cada 11 amarillas, 20 faltas de cada lado. Fue un partido muy, muy peleado. Incluso hubo un momento que los jugadores casi se agarran a piñas, hubo cabezazos. Y de fútbol básicamente nada. Poco. Pero bueno, es el clásico y la verdad que se juega así, con pecho, alma, al juego y con toda la ferocidad de las piernas. Trajimos a alguien para que hable del clásico de La Plata. Después le cuento. Marcelito, ¿qué tenemos de información? Y vamos a hablar un poco de los chimentos sobre Real. Real estuvo muy enfermo, tenía neumonía. ¡Epa! Yo lo vi a este pibe. Usted decía que estaba flaco por darle a la niña a Loli, pero... Agustina Canfer. Yo digo, esta chica lo agarró y lo exprimió tanto que lo dejó flaquito. Y sí, le bajaron la defensa, ahora dice que las tiene bien. La pero defensa. Miren estas fotos. A ver. Estas fotos son... Esta no, esta está linda, pero... La verdad viene como ojeroso. Acuérdese que es radio esto, ¿eh? Descríbalo porque... Ojeroso, claro, viene pálido, con el semblante mal. Esta chica Canfer está dejando... Está gente. Hablando de Canfer, vi la nueva adquisición de nuestro vicepresidente. En realidad es vicepresidente de la nación, pero podemos nombrarlo presidente de la elección de chicas. Una diputada mexicana, no sé si alguien vio las fotos. No, no la vi. De vudú amado, amado por todas ellas, amado. Bien, interesante. ¿Qué tenemos por ahí, Ezequiel? Sí, yo acá tengo a Amalia Bence, a punto de cumplir 102 años, la legendaria actriz que el 13 de noviembre celebrará su 102 años. Ella dice que el secreto es así que no vence, No vence. El secreto de ella dice estar bien, es dormir mucho y comer sano. Así que bueno, de ahora en más haré eso. Porque vos ni durmiendo, Gus, ¿qué tenemos? Sí, tengo una noticia que la verdad que está toda fuera de toda discriminación y la verdad que me parece muy bien. Se casó Nicolás Escarpino y Sergio Pagliani. Nicolás de 42 y Sergio de 35. Contrajeron enlace por lo civil después de 6 años de relación oculta. Bueno, salieron del closet. O sea, mucha gente en el ambiente artístico que bueno, que se casa y me parece muy bien que dos parejas, dos hombres se casen. Dos parejas ya serían cuatro, sería un quilombo, bueno, eso. Una pareja sería. O sea, vos viste lo difícil que es mantener una pareja, imagínate cuatro. Es difícil que leer. Carlos, el hombre bueno, que no sabemos si tiene dos o tres parejas, pero nos va a contar información. Sí, ayer fue una tarde de Copa Sudamericana. Jugó Huracán con Tigre. Con Tigre y ganó 1-0. Había ganado en la primera vuelta 5-2 y se clasificó para los octavos de final de la Sudamericana. Va a viajar a Brasil a jugar a Recife. Sí. Mire qué grande el globo allá en el norte de Brasil, playa. Bien, yo sí tengo información. Renunció Niembro a su... Niembro. A su candidatura como primer diputado de la provincia de Buenos Aires. Lo echaron, podríamos decir, de Teis Sport y de Fox hasta que se resuelva los casos. Pero bastante interesante lo de Niembro, haciendo un tipo que hace cualquier cosa. El famoso sirve para todo, el tipo te hace una cloaca, te hace una publicidad, pero también te puede hacer una encuesta, como también te puede hacer una bicisenda, o sea, lo que vos necesites, Niembro te lo hace. Fue masiva la marcha de empleados de la productora de él, que al renunciar él, fueron a protestar. Ah, no, no tenía empleados. No, entonces no hubo nadie. Bien. Yo tengo una información que ayer me hizo temblar, pero no sabes cómo. Las muelas me hace temblar. Las muelas, los cuadros, todo. Cuénteme. Por el sismo que hubo en Chile. Llegó hasta la boca, loco. A la mierda. No sabés cómo estaba mi edificio. Mi tía empezó a gritar: ¡guau! ¡Se viene el edificio abajo! ¡Se viene el edificio! No, tía, quédate tranquilo. Estarán jugando la pelota, digo yo. Porque vivo a una cuadra de la cancha. Ah. Entonces siempre hay movimiento. Cuando hay movimiento, claro, se mueve el edificio. Igual ahora que no tienen visitantes, no se mueve esa cancha, ¿no? Sí. ¿Se mueve igual? La cancha de Boca, la Bombonera, no tiembla, late. No, esa, me parece que esa es Independiente, ¿eh? Bueno, me parece que es el eslogan nuestro. No roben, ¿eh? Bien, vámonos a un tema musical, ¿les parece? Y volvemos con la segunda parte de Para Dónde Corre Eso, tercera o alguna parte de Para Qué Vamos. Vamos, vamos con el poniendo de rótulo, ¿no? Te quiero dar amor, te quiero dar calor, te quiero dar mi honor, pero no puedo, porque viste lo que hiciste cuando rompiste este lugar. De las personas que ahí estaban, no hay ninguna que se olvide. www.labemba.com.ar Radio Comunitaria. Vamos caminando por la misma acera, porque era primavera. Después cuando estamos en el aire. Decime, Marcelo, si nos quieren llamar, ¿a qué número nos podrían llamar? Y nos puede llamar a la línea de oyentes 5031-4713. El interno 640. O sea, así nos podría llamar. Pero si nos quieren escribir, nos pueden hacer a vemusradio@gmail.com o pueden entrar a nuestro Facebook, poner me gusta, como me gusta este Facebook, que es Habemusradio 01, el del logo verde con una notita musical. También puedes entrar a la página de La Bemba, que es www.labemba.com.ar, y auspicia este programa Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones, ex Cenareso. Si necesitas ayuda, podés llamar al 4-305-0091 al 96. Vamos con más información, Marcelo, o con más información, Fernando. ¿Qué tal? Bueno, también estuvo el superclásico River Boca, del cual ya hablamos un poco, pero la verdad que fue un partidazo. River no pudo llegar, sinceramente no pudo pasar la mitad de cancha, no hubo conexión entre sus defensores, mejor dicho, entre sus delanteros y sus mediocampistas. Fue una justa victoria de Boca, pero River podría haber dado más, se pidió más de Alario. Alario tuvo dos de cabeza, pero Orión estuvo muy bien y se la sacó las dos. También hay una jugada en donde tendría que haber echado a Poncio en el minuto 29. A los 10 del primer tiempo fue amonestado y a los 29 se fue reemplazado. Se fue reemplazado por Poncio. No, eso fue a los 35 minutos del primer tiempo. Perdóneme, vamos a organizarnos un poco. ¿Cómo Poncio se va a ir reemplazado por Poncio? Fue reemplazado por Lucho. Poncio fue reemplazado por Lucho, claro. Y bueno, fue un partido justo, la verdad. Lo que no entiendo hasta ahora es por qué en la etapa del Olé apareció Tevez, cuando Tevez hizo un partido más o menos mediocre. Mediocre, ni muy bueno ni muy malo. Pero se la pasó discutiendo con el referee. Sí, porque. Y también lo tendría que haber echado a Meli en el minuto 10 del primer. No, en el segundo tiempo. En el minuto 24 del primer tiempo fue amonestado y luego tuvo que haber sido expulsado cuando se tiró con una plancha infernal a Mamana. En el cual si lo agarraba lo partía al medio. Bueno, ya bueno, todos. Y el gran superclásico que me falta contar también, que está muy contenta la gente, en verdad muy contenta todos los hinchas de Huracán, porque le ganaron a San Lorenzo 1-0 y es algo, la verdad, espectacular, una notición. Fernando. Muy buen partido. Tenemos acá hincha de San Lorenzo. Sí, cual por eso estamos todos con pullover, aunque la primavera esté llegando. Tenemos gente muy fría, no digo por hincha de Racing, sino de San Lorenzo, que es más o menos lo mismo. Pero bueno, ¿qué va a ser? Así es el fútbol. También por otro lado estuvo jugando Banfield Lanús, un gran partido. La verdad fue de ida y vuelta, pero Banfield lo definió con un golazo de Juanito, un golazo impresionante de afuera del área y se la mandó a guardar y Lanús no tuvo más que hacer. Se metió bien atrás Banfield y jugó al contraataque, en el cual hizo un partido de 7-8 puntos. Pero hubo un clásico más. Y para comentarlo, trajimos directamente desde La Plata a nuestra enviada especial, Florencia. Hola a todos, mucho gusto y muchas gracias de invitarme a compartir este momento, como dijo bien Dani, desde La Plata, ciudad gracias, tripera. Florencia. No, de la ciudad tripera si las hay. No, yo soy del Lobo, pero fue un justo clásico. Empatamos 1-1. Primero empezó abriendo el marcador el Lobo con gol de Mesa de cabeza, valga el versito. Y después, bueno, Jara nos empata ahí, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Veníamos de perder 3 partidos, bastante que sacamos un empate al Lobito. Pero yo contenta con el Lobo. Muchas gracias, Flori. Tu informe sobre el fútbol. ¿Qué tenemos ahí, Ezequiel? Sí, tengo el terremoto que sacudió Chile. Y que lo sacudió Marcela en la casa. Sí, sí, sí. Hay una alerta de tsunami. 5 muertos. El sismo tuvo una magnitud preliminar de 8,3 y provocó una evacuación de todos los habitantes de la zona costera. Hay corte de luz, pánico general en la gente. Y es una terrible situación que está pasando en estos momentos Chile. Ahora están esperando un tsunami. Te digo que me llegó a casa el terremoto este. Se me movían las paredes, se movía todo, vivo en un sexto piso. Y no se imaginan cómo se me movían los cuadros. Mi tía que estaba jugando la pelota a la computadora. A la pelota. Perdón. A la computadora. Qué mejor para un terremoto que jugar a la pelota en la computadora. Está bien, claro. Está bien. Qué mejor para un terremoto que papel higiénico, Alicia. No te limpia, te acaricia. Bueno, los cuadritos, no sabés cómo se me movían. Llamamos a número de 107. 100, no, 107 no, el... ¿A quién llamaste, Marcelo? A ver, cuéntame. A la red, ¿a quién llamaste? No, llamamos al... los que tienen... A los bomberos. No, los bomberos no, el Defensa otro. Defensa Civil. Sí, y es el 107, sí. 107, sí. Y estaban todas las líneas ocupadas. Claro. Al Eso paro. Fue ayer a las 4 de la mañana. A las 8 de la noche. 8 de la noche. ¿Vos dónde estabas, Dani, que no te tembló la tierra? Sí, se acercó. Estaba en una reunión con cierta gente que aplaude cuando la otra gente está hablando. Y sí, no, pero no tembló. Donde yo estaba no tembló. No sabes cómo me tembló a mí. Llegó Capital Federal, Gran Buenos Aires, Córdoba, Catamarca, Mendoza. Fueron algunas de las provincias donde se sintió el terremoto. Muchos abandonaron las casas como hizo Marcelo y su familia. No, yo no la abandoné. ¿Qué la voy a abandonar? Abandono acá si me la toman. Bien, Gustavo. Sí, esto no fue un terremoto, pero bueno, algo parecido, ¿no? Porque en un colegio de La Plata, normal uno de La Plata, simularon un golpe de Estado difundido por la presidenta. Todo fue un caos en el colegio, pero todo fue una broma muy, muy de mal gusto, y bueno, dicen que van a ser sancionados los profesionales del colegio. Hablando de ser sancionados, quienes van a ser sancionados seguramente van a ser los jueces de la Cámara Contenciosa Administrativa de Tucumán, que impugnaron las elecciones de Tucumán, que ganó por amplia mayoría Juan Mansur. O sea, la oposición no le alcanza con denunciar un fraude cuando pierden, sino que involucran a ciertos títeres del poder, como los jueces, gente que no los vota nadie, porque a los jueces no los vota nadie, para deshacerse de una elección que sí votó la gente y que ganó. Y tampoco los medios de Capital Federal, más que nada, que son siempre la oposición, mostraron la marcha gigantesca que apoyó al ex ministro de Salud, Juan Mansur, en Tucumán. Así que bueno, ahora se va a tener que expedir la Suprema Corte de Justicia, que ha perdido un miembro, que porque el juez Fight renunció a los 98 años para jugar con sus nietos, que acaban de jubilarse porque cumplieron 65 años. ¿Sí? Así que van a ir junto a sus nietos a la plaza a ver, no sé, jugar el ajedrez. Vámonos a un tema musical, vamos con algo que está pasando, porque tenemos mucha información para el próximo bloque. Señor operador, cuando usted lo disponga, vamos a un temita musical. El martillo impacta la aguja, la explosión de la pólvora con fuerza empuja, movimiento de rotación y traslación, sale la bala arrojada fuera del cañón, con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento, no le importa si su destino es violento, va tranquila la bala, no tiene sentimientos, como un secreto que no quieres escuchar, la bala va diciéndolo todo sin hablar, sin levantar sospecha asegura su matanza, por eso tiene llena de plomo su panza, para llegar a su presa no necesita ojos, y más cuando el camino se lo traza un infrarrojo, la bala nunca se da por vencida, si no mata hoy por lo menos deja una herida, luego de su salida no habrá detenida, obedece a su patrono solo una vez en su vida. Buena, paso entra por el cuero, muerde los tejidos con rabia, le arranca el pecho a las arterias para causar hemorragia. Vuela la sangre batida de fresa, salsa boloñesa, sirop de frambuesa. Una cascada de arte contemporáneo, color rojo vivo, sale por el cráneo. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Sería inaccesible el que alguien te mate si cada bala costara lo que cuesta un yate. Tendrías que ahorrar todo tu salario para ser un mercenario. Habría que ser millonario, pero no es así. Se mata por montones, las balas son igual de baratas que los condones. Hay poca educación, hay muchos cartuchos. Cuando se lee poco, se dispara mucho. Hay quienes asesinan y no dan la cara. El rico da la orden y el pobre la dispara. No se necesitan balas para probar un punto. Es lógico, no se puede hablar con un difunto. El diálogo destruye cualquier situación macabra. Antes de usar balas, disparo con palabras. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. www.labemba.com.ar Radio Comunitaria. Sí, estamos en la radio La Bemba. Le quería contar un poema, Nacimiento de una rosa. La clausura de un río de la mirada, como un oscuro vencido. La vida explora, era un tiempo de clausura, el vestigo de infinito maleficio que agoniza cuando una rosa nace en la primavera, nada más. Muy bien, Víctor. Muy bien. Muy lindo poema, gracias. Y aquí presentamos a nuestra productora Malvina con una nota muy especial que va a hablar de, no de Niembro, va a hablar de Miembro. Del miembro a ver, de los hombres. Te escuchamos, Malvina. Bueno, le comento, acá hay una noticia que dice 9 de cada 10 hombres prefieren un miembro de mayor tamaño. No sé qué opinan acá de la mesa masculina. Yo estoy conforme con lo que tengo. A mí no me hace falta. Bueno, yo tengo algunas noticias que dice... Un miembro de grandes y considerado más estético que un pequeño pene. Un miembro erecto de gran tamaño genera mayor anticipación de placer a la mujer... En esto suele facilitar el orgasmo. La vagina tiene centros de placer situados alrededor de sus paredes. Se necesita una erección de tamaño importante para lograr estimular varios de estos puntos a la vez. No sé qué a ustedes les parece. A mí me parece. Yo creo que está de acuerdo. Yo creo que la mujer. Yo tengo mi dicho. Tengo mi postura. Yo creo que más vale chica y juguetona que grandota y pelotuda. No, yo sabes que en mi vida tuve la suerte de conocer varias cosas y realmente coincido con esto de que necesitamos... ¿Sí? La mujer, ¿coincide, Malvina? Sí, que la mujer necesitamos tener un miembro bastante grande para tener un gran orgasmo. A mí me parece que... Lamento informarte que ustedes no tienen un miembro bastante grande. Apenas pueden conseguir a veces alguno que le preste uno. No sé. Yo estoy de acuerdo con esta información. Estoy muy de acuerdo y las apoyo. Y espero que los hombres se operen y que tengan un gran miembro. Yo creo que si la mujer llega al orgasmo y bien y lo disfruta de verdad, no importa el tamaño. Yo creo que mientras la mujer saque el mientras saque le saque para afuera. ¿Ah? ¿Cómo? Saque los gamos, la gritar, yo creo que va a estar 10 puntos. Me va a volver a llamar y va a estar muy contenta. Yo creo que la mujer. Lo que le falta es estar contenta. Así que. Para mí, me parece que la. Quedan contentas sin ningún problema. A mí me parece que la mujer tiene que ir achicando las situaciones, ¿eh? No, no el hombre agrandando. No, yo es como que. Bueno, lo que pasa es que hay tamaños y tamaños en la mujer. Y hay tamaños que consideran que necesitan un miembro bastante grande y otras mujeres que consideran que necesitan un miembro más chiquito porque llegan al orgasmo. Claro. Pero lo que pasa que en la mujer, el miembro tiene que llegar al clítoris para tener un orgasmo. Exacto, sí. exacto. Eso es verdad. Bien. Yo creo que, mira, la verdad está en los papeles. Si una mujer disfruta, yo creo que es lo mejor. Siempre igual, claro, va a querer experimentar, pero la vagina se acostumbra a cualquier tamaño. Y es más, si no se la tenés chiquita, va con el sexo anal y, esto me y hace nadie acordar, se queja ni nada. Esto me hace pero acordar, bueno, esto me hace acordar mucho el tema. Al tema de Menfi la blusera. Dice, tus modernos inventos, que son puro cuento. Pero también hay varios juguetes que también. Y bueno, por eso te digo, tus modernos inventos. Hay bastantes, son todos modernos inventos. Nada de amor aquí, ¿eh? Plata para nada de eso. Amor acá. Todo hay amor, sexual. Hay amor. Vamos con los horóscopos. Debe haber amor. Horóscopos, por favor. Sí, Horóscopos. Gustavo. Vamos a hablar un poquito de Aries, Libra y Escorpio. Sí, precisamente los rasgos de la personalidad. Por ejemplo, Scorpio es un signo de energía física y fuerza de capacidad para explorar el campo espiritual. Posee un criterio seguro y por instinto adivina las determinaciones y intenciones de la gente que lo rodea. Bueno, en Aries los rasgos de la personalidad son un emblema tiene emblema y tenacidad de la voluntad, de la capacidad. Posee un carácter emprendedor, un temperamento ambicioso y leal. Viven llenos de emociones. Y por último, estamos hablando de Libra. Los motivos de Libra son sensibles, vulnerables y les cuesta trabajo superar las penas. Su personalidad proyecta seguridad, pero a la hora de la verdad son un tanto indecisos y sus preocupaciones más grandes resultan superficiales. ¿Cuánta cosa amorosa hubo hoy en este programa previo a las primaveras? Sí. ¿Cuánto tema de tamaño y de no tamaño cuando a veces parece que... De placer y de jueguitos. El tamaño tiene que ver con el amor, me parece. Tiene que ver con el amor, sí. Yo creo que debe haber nosotros, más amor. O por lo menos me parece que hay otras cosas que juegan ahí. O por lo menos nos queda bien decirlo así, ¿no? Sí. Cuando uno no tiene otra cosa, qué sé yo. Yo creo que sí. Hablando de no tiene otra cosa, el que no tiene otra cosa es Arsenal, ¿no es cierto, Carlos? Que también jugó la Copa Sudamericana igual que Huracán ayer. Sí, anoche jugó Arsenal y Independiente. Ganó Independiente con gol de Albert Tengo a los 41 minutos del segundo tiempo. 1-0 y se clasificó para los octavos de final. Ahora tiene que jugar con Olimpia de Paraguay. Espectacular jugada del Cebolla, faltó decir, para el gol. ¿Sabes qué? Yo estaba pensando, imagínense un equipo de fútbol de ensaladas. Por ejemplo, Independiente juega Cebolla, juega Papa. Podríamos traer de arquero a Lechuga Roa, al Poroto Cuero, ¿sí? Al Morrón Rochen, jugador de Independiente. A ver si les ocurre algún otro. Independiente puede jugar de tomate. Color el tomatito rojo. Pena. Tomatito Pena. ¿Y a quién le decían Cebollita? En rojo. Se me acuerdo Cebollita, su campeón. Un programa de televisión. Así que bueno, no sé. Tenemos ahí como un equipo ensaladero, sí, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Si queremos hacerlo gastronómico, tenemos al Chori Domínguez. ¿Sí? A Pancho Sá. Bueno, sí. Yo tengo una noticia importante, muy importante. Sí, no como la verdad que estamos hablando nosotros. Dígalo, dígalo. Los visitantes vuelven el fin de semana a la cancha. Los hinchas visitantes volverán gradualmente. Por ahora entran los dos equipos de poca convocatoria. Por ejemplo, empiezan con Arsenal Olimpo, ¿no? Exacto. También está previsto en Sarmiento y Defensa. Y pero en hubo, Deportivo Italiano. Sí, porque no estaban dadas las condiciones, sí, dicen. Claro. Y no, Deportivo Italiano en la B, Deportivo Italiano y el equipo del ministro de Seguridad, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Hoy juega la Copa Argentina, ¿no, Fernando? A las 8:10 San Lorenzo va a tratar de levantarse con Racing. Sí. Sí. Muy buen partido. Partidazo. Sí, lo juegan en un congelador. perdón, lo juegan en el único de La Plata. El gobernador Scioli le comunicó la decisión al presidente de la AFA, que apenas horas antes había descartado la posibilidad. Será en Arsenal Olimpo, en primera, y el choque de Tristán Suárez, italiano, en la B Metro. Declaraciones de Luis Segura, presidente de la AFA. Esperamos que se jueguen y no haya inconvenientes. Estamos de acuerdo con la decisión. Queremos que sirva esta experiencia y poder profundizarla. El público visitante dejó de ir a las canchas argentinas tras la muerte de Daniel Jerez, hincha de Lanús, en el Estadio Único de La Plata en junio de 2013. Así que esto es una noticia muy importante, la verdad, para todos los hinchas que nos gusta ir a la cancha y queremos volver. Esto es muy importante y tarde o temprano se tenía que realizar y tenía que poner cartas en el asunto, porque la verdad que es algo muy bonito ir a la cancha y es muy feo ver que a veces hay disturbios, hay peleas. Puede pasar en la cancha, pero son cosas del fútbol y quedan en el fútbol nada más. Pero eso no puede llevar a que dos hinchadas se agarren a trompadas, se maten o otra cosa. Así que estoy de acuerdo con Scioli completamente. Estamos muy preocupados porque se vuelve en Alabama, loco el mundo. Sí, en Alabama, contá eso. En Alabama, capital de la provincia de, no me acuerdo, de Estados Unidos, tan progresistas, prohíben los shorts, las minifaldas y que los chicos usen los pantalones caídos. Fernando ya sabe que al único lugar que no va a ir es Alabama, ¿no es cierto, Fernando? Bueno, vámonos a un corte y cuando volvemos tenemos a Jodito y no sé, algo más tendremos, ¿sí? Un corte muy chiquitito, muy chiquitito. Me llevas de la nariz, me tienes loco, re loco, muy loco, pero feliz. Me tienes atrapado, mani, mani, mani, mani atado. Me www.labemba.com.ar. Radio Comunitaria. Quieto. No, no. Eso no, jodidito. ¿Por qué no? ¿Por qué siempre me dicen lo mismo? Porque te traemos a la radio, no, para. Vengo muy enojado, vengo muy enojado. ¿Por qué? Disparado. Estoy enojado con Niembro, ese viejo Niembro, Niembro. ¿Miembro o el miembro? Porque sí, porque roba mucho, Niembro, Niembro. Roba mucho, ¿no? Y ahora tuvo que renunciar. Estoy contento porque renunció. Me cacho. Bueno, está bien. Me cacho, como dice mi amiga Mafalda. Yo soy muy amigo de Mafalda, ¿sabían? Sí. Sí, Mafalda es mi amiguita. Y ahora va a tener que renunciar también quien le pagó, porque Niembro es el que cobró. Pero ¿y quién le pagó y por qué? Y Macri le pagó. ¿Y qué hacemos ahora, jodito? Y bueno, que se vayan los dos a su casa. Que me compren unos cuantos panchos en vez de gastar tanta plata. Que se vayan los dos. Mirá a su casa. Mirá quién vino, quién está. Jodidito, hola, lo sacamos Tamaki. Hola, Matías, ¿cómo te va? Lo sacamos Tamaki. Maki le pagó a Membo. Sí, Maki le pagó a Membo. ¿Viste qué costa los grandes hacen? ¿Eh? Un quilombo. Sí, sí, hacen todas porquerías que nosotros no entendemos, se aprovechan de nosotros. Después hablan de la ley de protección al menor a y todo niños, ese tipo de sí, cosas. Sí, esa ley de protección a los niños. Yo me parece que voy a ejecutar esa ley, porque en mi casa no me dan panchitos. ¿No te dan panchitos? No, no me dan panchitos. A mí sí me dan panchitos. Me compra mi tío Claudio, me compra panchitos. No, sí, a mí mi tío Dani dice, no, Matías, te va a hacer mal. Y bueno, pero insistir, decirle que te compré un panchito ahora que nos vamos a almorzar. Sí, pero está enojado con la bola naranja que yo le digo. ¿Está enojado? Bueno, sí. No le digas más así, ¿y Matías? ¿Me va a comprar panchito? Y te va a comprar panchito, ah, sí. Ah, bueno, sí, tau. Yo después le voy a hablar a él. Sí, tau, tau. Chao, chao, yo te doy un beso. Y nos pudimos sacar estos chicos de encima. Que vayan a la escuela. Y también nos vamos nosotros. Será hasta la semana que viene con esta locura que hemos llamado ¿Para dónde corres? Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao, chao. Chao.